Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Hola. Hola. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Buenos días. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red de Medios Alternativos en este día miércoles 26 de junio desde la ciudad de Buenos Aires, DTL más Radio Semilla, hace 7 grados, acá hace mucho frío, con un equipo reducido, pero bueno, queremos comentar a las radioescuchas que esta edición del Enredando las Mañanas ha sido tomada por quien les habla y el chino. Buenas. Ahí está el saludo. Así que en cualquier momento no dejamos entrar a nadie más y van a escucharnos todos los miércoles ad infinitum. No, hablando un poco en serio, vamos a mandarle un saludo a nuestras compas que por diferentes motivos no han podido acompañarnos en este enredando, a Carlita, a Mauro, a Pilar, que sigue descansando un poquito allá por las sierras. Y a pedido de la audiencia tenemos al polaco nuevamente de movilero, pensamos en dejarlo así, digamos, que se encargue de los móviles. Desde ¿dónde estás, polaco? Buen día. Hola, buen día, gente. Bueno, andá máquina nomás, que nadie te detiene, ¿no? Quédate ahí y te avisamos cuando puedas volver. No, al contrario, polaco, es sumar más contenido. Sí, pero de lejos. Bueno, no, estamos acá en la estación de Ari Maxi. Ahora estamos en los alrededores. Se está empezando a juntar la gente. Va llegando de distintos lugares. Bueno, para conmemorar un año más, 22 años ya de la masacre del Puente Pueyrredón, en los cuales cayeron bajo las balas policiales Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Muchos heridos, detenidos y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, es una jornada en la cual se va a conmemorar. Y va, recién está llegando, o sea, allá hay bastante gente, pero recién está empezando esto. Así que está bueno ya tener una presencia acá e ir informando lo que vaya transcurriendo en el desarrollo de la mañana, ¿no? Así es, las actividades empezaron ayer, ¿verdad? Tal cual, hoy vamos a compartir unas voces que fuimos recolectando ayer mismo, el papá de Darío, Alberto, siempre presente, no solo en esta lucha, sino en todas las luchas donde se necesite solidaridad y apoyo, y después contaremos con las voces de personas muy representativas, como la compañera Celina, del Frente Popular Darío Santillán, la cual nos va a hablar también no solo de esta lucha, sino cómo al calor de esta lucha se fue también, fue creciendo el feminismo o el transfeminismo en los movimientos sociales. Ella me va a desmentir, me va a decir que no, ¿verdad? La lucha arrancó mucho antes y que esto y lo otro, bueno. Pero mis preguntas, como ustedes saben, siempre son desacertadas, así que siempre son desmentidas por las personas entrevistadas. Y también contaremos con... Porque claro, la jornada de ayer fue una jornada de lucha, pero también una lucha pensada desde la cultura, fue una jornada cultural, entonces vamos a contar con la voz de una compañera de un grupo que se llama Aucache, son muralistas y están también presentes con el arte y con la cultura en la calle, son las paredes que hablan, ¿no? Los murales. Y bueno, también vamos a estar preguntándoles sobre este enlace que hay siempre entre la cultura y las luchas. Buenísimo. Así que quedamos atentes a los audios y bueno, y las actividades que se vayan desarrollando en el día de hoy ahí. ¿Está todo tranquilo? Por ahora, lo que sí es necesario aclarar, tanto ayer como hoy, hay policías donde otros años no se animaban a estar. Hay menos, hay poca, digo, pero está. Sí, había cierta incomodidad ayer porque estaban en el hall, en un momento era prefectura, en otro momento era la federal. Pero bueno, sabemos que es el reflejo de esta época, ¿no? Sí, sí, de los momentos que corren. Perfecto, bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Así que quedamos atentos a lo que nos puedas ir contando desde ahí y bueno, y a pasar los audios que ya tenemos sobre las actividades de ayer. Bárbaro, buenísimo. Sí, acá ya está llegando mucha más gente. O sea, cada tren trae una camada más de gente, así que se va a ir llenando esto, bueno, seguramente. Buenísimo. Así que bueno, un abrazo y que salga todo bien por ahí. Ya nos contarás después. Bueno, gracias igualmente. Ojalá que sea un gran programa, a pesar de mí. Y hablando de programas, vamos a comentarles un poquito qué tenemos, además de todo este laburazo que hizo el Polaco ayer, y bueno, y que está haciendo hoy también. Vamos a hablar de algunas cuestiones que fueron pasando a lo largo de estas semanas, o por lo menos en esta semana, entre un enredando y otro, y es por eso que vamos a hablar con Silvina acerca de el encuentro de comunidades costeras de red de el tercer ya encuentro, ¿no? De la red de comunidades costeras que en hace unos días nomás se estuvieron reuniendo en Bahía Blanca. Bueno, porque como sabemos, el extractivismo en el mar es una realidad cada vez más palpable, vamos a ver cómo está la cuestión por ahí, y además porque con este nuevo paquete que viene con la ley bases, con el RIGI y demás, se da, digamos, bandera blanca a que el modelo extractivo se profundice. Así que nos interesaba muchísimo traer la palabra de las comunidades costeras y de las compas y de las compas que viven ahí, que es mucho más o son mucho más que ciudades turísticas y que, bueno, se están organizando. Después vamos a tener una entrevista con el abogado de la compañera detenida en la marcha contra la ley bases. Recordemos que quedan detenides, así que queremos recibir una actualización sobre la causa y demás. Seguramente nos acompañe en algún momento nuestra compañera Mirta Israel, porque bueno, entre sus poliactividades, además de ser actriz y de estar en la Ronda de las Madres los jueves y de participar de diferentes colectivas, está también con el tema de generar estas redes de apoyo para las compas que todavía están detenidas, así que también nos interesa hablar con ella sobre eso. Vamos a tener en nuestra columna de laburantes, como le gusta decir a nuestra compa Pilar, a un compañero también, que es Omar, de Cardené de Máquina, que tiene su programa acá en Semilla los domingos, que nos va a traer algunas novedades del mundo de las, les y los laburantes. Y, por supuesto, la cobertura de la marcha en vivo en Avellaneda, a propósito de la conmemoración de la masacre en Avellaneda, audios de la jornada cultural de ayer desde la estación Darío y Maxi. Una de las cuestiones que no queremos olvidarnos de mencionar, porque está sucediendo en estos días, es que el 19 de junio, entre las cuestiones de profundización del conflicto universitario, se resolvió 72 horas de visibilización en todo el país. Acá convocan CONADU Histórica, CONADU, FEDUM, CETERA, FACDUT, UDA y otras organizaciones de visibilización del conflicto universitario los días 25, 26 y 27 de junio. Y también concentrar frente al Palacio Sarmiento para entregar un petitorio. Se está exigiendo paritarias. Así que, el comunicado salió el 19 de junio. Dice: el Frente Sindical llama a docentes y no docentes de las universidades públicas a constituirse en estado de alerta y deliberación permanente, con el horizonte de plantarse ante el Gobierno Nacional y obligarlo a convocar una paritaria real que responda a nuestro pliego, nos saque de la crisis salarial y resuelva la situación universitaria. No hay universidad de calidad sin salarios dignos, exigimos paritarias libres. Bueno, defendamos nuestros salarios y defendamos la universidad pública

decidimos juntarnos en Bahía Blanca esta tercera vez. El año pasado había sido en Las Grutas, atendiendo a la especificidad de lo que está atravesando Bahía en este momento, que es la ampliación del polo petrolero, la posibilidad de una planta de GNL. Están llevando adelante el plan Duplicar, que es un oleoducto que sigue saliendo hasta por el puerto de Rosales, y la no salida al mar que tiene Bahía Blanca hace unos cuantos años, más los cuatro derrames que tuvieron, tanto de monoboya como de oleoducto, en los últimos cuatro meses. Entonces, bueno, de alguna manera elegimos ese lugar porque es uno de los que más está atravesado por el extractivismo petrolero en este momento, ¿no? Si bien el avance es en todo el litoral marítimo. Así que, bueno, contamos también con la presencia de la mamá de Juan Cruz, que bueno, es un chico que murió empleado de una petroquímica. Hay un montón de estos asesinatos laborales de las personas que trabajan en el polo. Así que, bueno, muy fuerte, muchas cosas muy fuertes de la realidad concreta, pero bueno, siempre con lo que nos da la energía de juntarnos, de estar desde tantos territorios, desde Magdalena hasta Río Grande y Ushuaia, ¿no? Asambleas de toda la costa atlántica. La verdad que eso siempre es importante, juntarnos para poner de común todas las problemáticas y también para salir con alguna apuesta concreta de acciones conjuntas de toda la red. Sí, que es un fenómeno que fue creciendo a lo largo del tiempo, digamos, que quienes lo venimos siguiendo un poquito de cerca vemos este crecimiento paulatino y esta unión, digamos, que los diferentes encuentros, pero también todos los días cuatro se va generando en los diferentes territorios costeros, ¿no? Que por ahí, exacto, digamos, desde la percepción de algunas regiones, como por ejemplo Buenos Aires y demás, siempre está como ese pensamiento medio mágico que la costa, digamos, el parate es durante el año y la activación es durante el verano, y con un discurso muy fuerte relacionado con el turismo y que el turismo vaya a la costa, pero de manera paralela todos estos proyectos extractivos que justamente, digamos, destruyen o ponen en jaque todas estas maravillas que supuestamente ve el discurso político, ¿no? Y sobre todo porque son diferentes proyectos. En el caso de todo lo que es la costa de Buenos Aires, es el offshore, ¿no? Las plataformas offshore. De hecho, acaba de finalizar la semana pasada el primer pozo exploratorio. Exploratorio, quiere decir, todavía no es de extracción, pero sí, eso ya van a tener los datos geológicos para decirnos si es factible extraer o no. Igualmente siguen adelante con otras exploraciones sísmicas, que es el primer paso para la búsqueda de hidrocarburos. De hecho, hay una consulta pública, porque ahora entra en juego Shell. Hasta ahora venían siendo YPF y Equinor, ¿no? Estamos viendo siempre todas las grandes empresas como juegan ahí. Eso por un lado, digamos, en lo que es la provincia de Buenos Aires, sería la problemática del offshore, más todo lo que te digo, en Bahía y Puerto Rosales, Ingeniero White, todo lo que es la ampliación de las plantas petroquímicas y de los oleoductos, que son dos en este momento. Y después tenemos el proyecto de YPF, Vaca Muerta, Oil Sur, que saldría un oleoducto desde Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías por Punta Colorada. Es decir, también un lugar que cuando uno piensa en Las Grutas, pensás, bueno, lo más prístino, lo más maravilloso, eso por un lado, y bueno, que afectaría también a Península Valdés, la concreción de ese oleoducto, ¿no? Porque el oleoducto no es solamente el caño, es un puerto petrolero, son las monoboyas en el mar, entonces tú una... Son todos mega proyectos con mega infraestructuras que ya sabemos que una vez que se instalan en los territorios, por eso siempre miramos Bahía Blanca, ¿verdad? Mm. Una vez que se despliegan, empiezan a intervenir territorialmente en los lugares, ¿no? Mismo acá en Mar del Plata, por ejemplo, solamente para la ida y venida de los barcos que hacen la prospección, ya hay todo un sector del puerto cercado para la actividad offshore, ¿no? Lo mismo con el offshore en Tierra del Fuego, tanto en Río Grande como en Ushuaia, que también hubo un derrame importante que no se supo mucho en el área marina protegida Yaganes, que bueno, con lo que implica las aguas australes y tan cerca de la Antártida, digo, con el enclave también geopolítico que debería ser para la Argentina, Tierra del Fuego, toda la provincia de Tierra del Fuego. Así que bueno, el avance es por muchos frentes. A su vez, eso nos ha dado pie para entender que justamente todos los proyectos extractivistas van por todo y que, si bien estas semillitas de asambleas que fueron saliendo, muchas a partir, es verdad, desde el primer Atlanticazo, el primer 4 de enero de 2022, y empezar a entender que venían por todo y que lo que va a afectar a la provincia de Buenos Aires es mucho. Entonces, bueno, el año pasado, por ejemplo, empezaron los compañeros de Villa Gesell, así que hay asambleas nuevas ahí. Digo, se juntan asambleas o personas para oponer resistencia, para pensar juntos, para luchar y para defendernos por una cosa horrible, pero a su vez tenemos que saber, digamos, hay como una doble cara, ¿no? Ellos avanzan, pero nosotros de alguna manera también oponemos resistencia, damos a conocer las cosas que pasan, los proyectos que tienen por abajo de la manga, bueno, y obviamente necesariamente tuvimos que hablar de la ley bases, en particular el RIGI, y bueno, y pedir la liberación de los 5 compañeros y compañeras que están detenidas, ¿no? Porque el extractivismo va de la mano de eso también. Cuando hablamos del despliegue territorial, es siempre violento, por una o por otra cosa. Lo vemos en Vaca Muerta con las comunidades, desde el pacto Chevron, YPF, ¿no? Sí. El desplazamiento. Y se vio claro en el norte con el litio también, ¿no? Digamos que necesitan un aparato de control de la protesta social y de criminalización para avanzar sobre el territorio y para ir corriendo a las comunidades. Exactamente. Y cada territorio, como bien vos decís, tiene su particularidad. Obviamente, acá en Mar del Plata es muy raro lo que nos sucede a nosotros, porque es como que están haciendo todo y no lo vemos. Entonces, bueno, ese era el discurso, digamos, del poder, ¿no? Ah, no va a pasar nada porque no se ve, porque están a 300 kilómetros de la costa. Entonces, muy muy rara esa sensación de saber que están avanzando, que están haciendo. De hecho, ya se hicieron 3 exploraciones sísmicas, ya terminaron el pozo, y nosotros lo único que vemos es llegar a alguno de los barcos al puerto de Mar del Plata, ¿no? El mismo barquito, por ejemplo, que hizo la prospección de Quinoracá, después se fue a hacer la prospección sísmica en uno de los bloques en Tierra del Fuego. Entonces también ese despliegue territorial, aunque no estén todavía corriendo personas, sí implica un avance sobre muchos puertos y obviamente sobre todo la biodiversidad marina, ¿no? Porque convengamos que la vida somos todes. Claro, claro. Eso es. Sí, sí, me hace acordar a la metáfora que usó en su momento Paul McCartney sobre los mataderos, ¿no? Bueno, que si todos los mataderos tuvieran paredes de cristal, nuestra percepción sobre los mataderos sería otra, ¿no? Esto es parecido, parece que si no se ve, es como que la destrucción, digamos, no existe. Pero bueno, pero la realidad es que cuando los problemas suceden, llega, ¿no? Llega y daña de manera directa todo aquello que el discurso político dice querer conservar o mostrar como atractivos para el turismo acá. Te quería hacer otra pregunta, porque en Gesell también pasa bastante, además de la preocupación por el modelo extractivo, estos megaproyectos inmobiliarios que también avanzan, sí, sobre, bueno, en Gesell sobre el bosque, los médanos, uh-huh, y demás. ¿En Mar del Plata cómo está eso? Y en Mar del Plata también hay. O sea, Mar del Plata es como una gran ciudad y también una ciudad lindera al campo. Tiene, digamos, no sé, nosotros tenemos la asamblea Paren de Fumigar hace 20 años. Claro. ¿No? O sea, hay una lucha anti-extractivista y también en defensa de los espacios públicos bastante fuerte, sobre todo en Chapadmalal. Es más, no sé si habrán visto, hace unas 2 semanas estuvieron los compañeros ahí cortando la ruta en un lugar recuperado. No es tanto los megaproyectos, digamos, inmobiliarios cercanos a la costa, porque ya está todo construido de hace un montón de años. Lo que sí ocurre es con los balnearios, muy mucho, digamos, no tenés acceso a la playa pública en un montón de lugares, sobre todo en el sur de la ciudad. Pero no sería el caso. En el caso de Gesell es como que todavía está muy virgen mucha parte. Y se, es más, los compañeros de la asamblea de, en defensa de Almeda, no están laburando muy mucho con eso, Gesell. Y de hecho, hace un tiempito se había frenado un megaproyecto y ahora volvieron a insistir con otro que está ahí. Pero en el caso de Mar del Plata, es como que ya está toda la costa tomada. O sea, cualquiera que conozca Mar del Plata, mira una foto, vos ves que son todos balnearios privados, donde hay una playa pública en el centro y el resto de las plazas tenés muy poquito como para bajar a la playa a clavar tu sombrilla, tu sillita. Claro, sí, sí. Y los grandes proyectos inmobiliarios en Mar del Plata sobre la costa son mega edificios que siempre les terminan concediendo las exenciones para que en lugar de los 7 pisos que debería ser, te meten 12, meten 15, pero sobre la playa es como que ya no hay lugar en Mar del Plata para eso. Claro, sí. No sé si habría como que... Se entiende perfecto. Como se agotó el espacio físico, la estrategia... Para construir sobre la playa, claro, ya no hay. Para que el mismo que te hace la torre de 12 pisos tengas que pagarle el acceso a la playa, digamos. Claro, eso ya es así. Ya hay un montón de estos lugares que, bueno, que bajas directamente a tu propia playa privada, que es todo lo que le dicen en el sur de Mar del Plata, alrededor de Chapadmalal, antes de Miramar, digamos. Claro. Eso es como que ya está. Y después, bueno, lo que te decía antes, un gran problema, más si bien estábamos hablando de la red, ¿no? Pero para hablar un poco de lo que nos toca acá, es los agrotóxicos. Claro. O sea, todo el periurbano de Mar del Plata, que tiene producción frutihortícola y frutillas, kiwi, bueno, una cantidad de cosas más, tiene la misma problemática que la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe, de pueblos fumigados. Claro. Lo que pasa que, la Asamblea Mar Libre de Petroleras, que surge por esta problemática, que era absolutamente inusitada, ¿no? Porque cuando empezaron a decir, van a tener plataformas, era una cosa que nadie entendía, ¿cómo va a ser Mar del Plata una cosa así? Cuando también tenemos problemas de sobrepesca artesanales, una cantidad de extractivismo que se van solapando, y entonces fue la reacción de la población de Mar del Plata al principio fue muy fuerte, esto que te decía, el primer Atlanticazo en 2022, porque era medio algo que no se terminaba de entender, que te dijeron, bueno, ahora Mar del Plata y toda la provincia de Buenos Aires va a ser una zona petrolera. Entonces, bueno, después cuando empezamos a ver qué pasaba, a ver cómo era, ahí nos enteramos que hacía 50 años que se hacía offshore en Tierra del Fuego, ¿no? Y mismo los compañeros y compañeras que nos dicen que es difícil instalar el tema porque está hace mucho tiempo, hay un montón de gente que ya nació con eso y les parece natural. Pero bueno, no es natural que nos rompan todo, no es natural que exporten todo para seguir pagando la deuda o para llenarse los bolsillos, porque acá cuando hablamos de Vaca Muerta, es todo para exportación, es todo para sacar crudo, todos los proyectos son para sacar crudo. Ninguna otra cosa. Eso también hay que decirlo. Y además, o sea, el cinismo de las empresas nacionales, ¿no? Porque uno ve las propagandas de YPF y la verdad que te da una bronca con ese discurso. No, lo de YPF es terrible. Nosotros siempre tenemos el acompañamiento desde el minuto cero del OPSUR, del Observatorio Petrolero Sur, que, bueno, laburan muy, muy seriamente con estas cuestiones. Y por eso te decía más allá del RIGI, más allá de la ley bases, que obviamente es un desastre y nadie lo quiere, claramente, porque vendría a profundizar todos los planes de YPF, y nosotros ya lo veníamos viendo antes, digamos, tienen esa continuidad. Las licitaciones de los bloques para hacer offshore las hizo Macri, después las licencias las dio el gobierno de Alberto, y ahora YPF es un jugador absolutamente central como una empresa extractivista como cualquier otra. Sí, y con las modificaciones, ¿no? Porque YPF también tiene intereses en la parte de agrotóxicos, o sea, se va ramificando. Claro, claro. Y estos tipitos que están ahora no nos van a correr con lo de la soberanía nacional, como nos corrían los tipitos que estaban antes, pero el juego de YPF es posicionarse como una empresa, como una gran empresa hidrocarburífera para, de exportación. Claro. Fin del tema. Fin del asunto. El plan que tiene YPF ahora es, se llama 4x4, es decir, cuadruplicar la extracción, sobre todo de Vaca Muerta, y exportar. Claro. Se llama así, ¿eh? Y sabemos quién es el presidente de YPF. Estoy diciendo, pero no es novedad. No es novedad. Porque acá el jugador central también en el offshore, acá en la provincia de Buenos Aires, es YPF. Sí. Después se asocia con Equinor, porque bueno, y con Shell y todas las demás. Pero eso lo hacen en todos lados. Digamos, hay pocas empresas que laburan solas. Se prestan el barquito, meten la plata todo, y después también tener en cuenta que atrás de cualquiera de las empresas petroleras está, bueno, JP Morgan, BlackRock, ¿no? Eso, cuando hablamos de capital financiero, es la guita que ponen también en, hablo de lo que venimos investigando y sabiendo nosotros, que son las empresas petroleras, ¿no? No quisiera hablar de algo que no sé, porque estas construcciones que hacemos nosotros, si bien hay compas que por ahí son los compañeros de Puerto Madryn que trabajan en el CEMPAD, las compas de Ciencia y Territorio, que son unas pibas recontra comprometidas, porque YPF también está ahí, ¿no? Les ponen guita para hacer las líneas de base de los estudios de impacto ambiental. Acá también pasó con el IED. Por eso digo, se maneja como cualquier otra empresa. Claro. Pone plata. La Fundación YPF. Un día que tengas ganas de llorar o de salir a prender fuego o algo, fíjate lo que hace la Fundación YPF. O sea, es lo mismo que hace que hacía la Barrick o que hace cualquier empresa minera en la cordillera. La misma lógica, exactamente la misma. O sea, tienen programas donde les enseñan a las niñeces a mi primer geólogo. O sea, es zarpado. Sí. No, es muy mucho. Pero bueno, entonces tratamos de oponer resistencia, digamos, como al proyecto concreto que de alguna manera nos toca en cada territorio, pero ver que esto es muy grande y por eso una vez por año, si bien claramente cada 15 días nos vemos virtual y tal, una vez por año nos juntamos en un lugar determinado. El año pasado había sido en Las Grutas porque recién había salido la noticia de que iban a hacer proyecto de nuevo oleoducto, para lo cual tuvieron que modificar una ley provincial, o sea, sí, nada sí. Es así. Nada los detiene. Una vez que... No, y aparte que ya lo tienen craneado de antes, a todo. Y bueno, en Tierra del Fuego es más difícil, porque bueno, era lo que te decía, es una actividad que está instalada hace mucho, es como decir Comodoro, cómo te planteas en un lugar donde la actividad extractiva para la gente es lo que es natural. Claro. Sin embargo, ayer reventó un caño, pero casi, o sea, en la salida de Comodoro. Claro. Ayer un derrame de petróleo de YPF, ayer mismo, ¿eh? Ahí, bueno, pero ahí tenemos los compañeros que van y sacan la foto, aunque no salgan los medios. Porque YPF se está retirando de lo que son los pozos convencionales, el clásico, ¿viste? De la cigüeña, sí. Y se están yendo a Vaca Muerta. Dejan todo así, claro, los tipos, ¿eh? Claro, sin mantenimiento y siendo un peligro para la gente que para la gente y para la naturaleza y para todo lo que, digamos, que está cerca de los caños o de los ¿qué decir? Claro. Entonces, bueno, estamos como esto no, bueno, no hace que uno se asuste, ¿no? Porque el punto es este, si es mucha información, mucho que esto es un desastre, hay todo horrible, pero no, hay maneras. La información nos tiene que servir para poder saber dónde estamos parados, cómo operan las empresas y poder tener también como comunidades y como en este caso la red, que somos un montón, como propuestas claras y también una red de contención justamente para estas cosas que suceden que no son nada agradables. Pero saber que se puede, saber que hay pequeñas victorias, que se han tenido en otros lugares, y bueno, y ver cómo son estas formas horizontales de construcción, y ese caminito es el que estamos haciendo. Buenísimo. De conjunto en los 4.500 kilómetros de costa que tenemos. Es un montón. Así es. Bueno, Silvina, te agradecemos un montón la comunicación. ¿Hay algo más que nos quieras contar antes de terminar la nota? El 4 en la calle, buscan la convocatoria más cercana, en cada, muchas veces los compañeros de la BEF, que son parte también, compañeros de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, cuando pueden, bueno, igual está, hay mucha cosa en CABA, pero bueno, muchas veces también hacen alguna cosa el 4, pero si andan por acá o por cualquier lugar de la costa, todos los 4 en la calle, siempre, en Mardel, en Gesell, en las grutas, en Bahía, siempre hay una actividad, una charla, en Necochea también, o ir a una escuela. El 4 es en la calle para seguir diciendo que no queremos más extractivismo y no petroleras en el mar, en este, y la cosa global de que hay que pensar que justamente con el calentamiento, con la crisis climática, porque hay que decirlo así en realidad, que es crisis climática, hay que dejar los combustibles fósiles a donde están y no podemos seguir quemando como humanidad más combustibles fósiles. Buenísimo. Porque también sabemos que las implicancias de la crisis climática primero afectan a los pobres, a las mujeres y a las disidencias. Así es. Hay un tema de clase también ahí. Sí, claro que sí. No es lo mismo. Claro. Una inundación como las que tuvimos en Brasil hace poquito, que ya nadie se acuerda, arrasando primero al pobrerío. Sí, tal cual. Es así. Así que bueno, te mandamos un abrazo y bueno, el micrófono de Semilla para ustedes siempre disponible. Muchísimas gracias. Lo sabemos, agradecidísimas todas. Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Llave paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de roble, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. De buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Del palmar está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo he ido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo tiene. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional. Volvimos a este segundo bloque en este martes 26 de junio, 7 grados en Buenos Aires. Seguimos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Nos olvidamos de saludar a todos nuestros compas de la red, quienes seguramente estén atentamente siguiendo esta transmisión desde de Radio Semilla, más de TL, desde Limpa. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Como les habíamos prometido, una pequeña columnita que nos mandó nuestro compa Omar, sobre la situación de las luchas de les laburantes por estos territorios. Vamos. Buenos días, compañeras y compañeros de Enredando las Mañanas. Soy el Tano Omar Rombolá. Laburo en Coca-Cola Fensa, en la planta de Pompeya. Y soy integrante de Radio Semilla en el programa Carne de Máquina. Como laburante, como activista sindical, podría plantear una serie de situaciones que suceden en los trabajos, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en la actualidad política del país que me obligan a hablar de otras cosas. Aún siguen presas y presos 5 compañeras y compañeros que participaron de la movilización en contra de la ley Bases. Este gobierno, el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, intentan construir un nuevo régimen, un régimen absolutamente represivo, mixturado con manipulación mediática. El no permitir la protesta, el destruir el derecho a reclamar, es la base para destruir todos los demás derechos. No podemos hablar de derechos cuando ni siquiera podemos manifestarnos por lo que estamos en contra, manifestarnos sobre las cuestiones que no queremos y sobre las que queremos. Es por esta razón que es muy difícil hablar de otra cosa, ¿no? Esta asonada represiva, estos cambios de carátula a las compañeras y compañeros, acusándolos de sedición y terrorismo. Busca mandar a la cárcel a todos los manifestantes, a todos los que querramos reclamar por nuestros derechos. En la clase trabajadora estamos resistiendo de manera dispersa, de manera disgregada, en forma dividida. Nos golpean unificadamente desde el Estado y desde las patronales, y nosotros respondemos de manera dispersa. No podemos esperar de los dirigentes de la CGT que vayan a soldar esta unidad. Ellos están muy cómodos, ya que incluso de la ley Bases sacaron los puntos que tocan las cajas sindicales. Ellos están muy cómodos. Somos los trabajadores los que tenemos que unirnos por abajo, soldar unidad, reconstruir la solidaridad, ¿no? Reconstruir los tejidos sociales. Lo que ha buscado la propaganda desde arriba, esta manipulación mediática, es que nos creamos individuos y que pensemos de esa manera, ¿no? En nuestro ombligo, en nuestro nido y nada más, y no miremos para el costado. Buscan que descarguemos sobre los demás compañeros nuestras frustraciones, que demonicemos y culpemos al que lucha por sus derechos. Quieren que nos convirtamos en una sociedad de individuos y quieren destruir la idea colectiva, la idea de la solidaridad, la idea de la unidad. Por eso para nosotros es fundamental construir desde otro lugar, reconstruir los lazos de solidaridad, el apoyo mutuo, la coordinación. Son de alguna manera nuestras herramientas, nuestra agenda. Dejemos de llevarnos por la agenda de ellos, construyamos nuestra propia agenda que nos va a llevar por el sendero de ese mundo nuevo que aún late en nuestros corazones. Un abrazo. Buenos días, compañeros. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. La lección se olvida. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Y así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan. De la paz sos paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo. Red Nacional de Medios Alternativos Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas del día miércoles desde IMPA, Radio Semilla más DTL, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Lo que vamos a escuchar hoy es una serie de testimonios durante esta conmemoración en Puente Pueyrredón y esta jornada cultural en memoria de Darío y de Maxi, que fue ayer recolectando nuestro compa polaco, y bueno, y que queremos compartir para que... Bueno, para traer a la memoria un poco lo sucedido, pero también para contar qué actividades tuvieron lugar en el día de ayer y cómo se están organizando. Enredando las mañanas. Mi nombre es Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado el 26 de junio del 2002, siendo el presidente Eduardo Dualde y el gobernador Felipe Solá. Crímenes que hoy por hoy, desde las responsabilidades políticas, siguen impunes, amparado por todo el poder judicial y con la mayoría del arco político. Bueno, ¿por qué estamos hoy acá, hoy 25 de junio, en la víspera de un 22 aniversario? Siempre los 25. El 5 de junio, más allá de luchar todos los días, pero generalmente se van a cumplir mañana, se cumplen 22 años la masacre de Avellaneda. Y los 25 siempre hicimos jornadas durante casi todo el día, ¿no? Dando muestra cómo se trabaja hacia dentro de los movimientos, con paneles, con murgas, con compañeros que suben al escenario a hablar, y después bandas y los que vienen y cantan y no hacen el aguante como ahora, ¿no? Creo que a 22 años también está la insistencia en la lucha, ¿no? Porque no puede ser de que yo todavía no, a mi hijo no lo voy a tener nunca más, pero sin embargo los responsables políticos, todavía ninguno de ellos ha sido citado a declarar mínimamente, para que digan qué es lo que pasó, ¿no? Pues fíjate que tanto Felipe Solá nunca ha sido llamado. Fíjate que cuando matan a Darío de Maza y México surgió acá, en Avellaneda, y el gobernador era Felipe Solá, parece que él no tuviese ninguna clase de impunidad. Y a 22 años también sabemos que Eduardo Dualde sigue siendo una persona de mucho peso, ¿no? Pero por eso nos refugiamos en este 25, un 25 más acotado, un 25 que en la cual esto fue una ocasión de preservarnos un poco. Empezamos a las 4 de la tarde y vamos a estar hasta las 9 de la noche. No va a haber una marcha de antorcha, como tampoco va a haber una vigilia. Por una cuestión de cuidarnos, por una cuestión de no regalarnos y por una cuestión de que sabemos muy bien cómo actúan estos que nos mandan a reprimir. Pero por esa cuestión sí son mucho más agotados. Pero bueno, uno acá este 25, a mí particularmente me gusta muchísimo el 25 de junio porque veo acá la militancia, ¿no? Acá viene el que quiere venir y acá disfruta, el que quiere disfrutar, y también este acá viene para aprender, ¿no? Porque entre las charlas aparece eso que por ahí uno llega a desconocer. Pero 25 es muy emblemático. Mañana estaremos a las 10 de la mañana, veremos de subir el puente, cosa que es bastante difícil porque ya Patricia Burris dijo que no iba a dejar este sobre el puente, o sea que bueno, igualmente si no podemos subir el puente, el acto lo haremos en la base del puente, ¿no? Diciendo lo que sentimos, diciendo las injusticias, y pero por sobre todo honrando, ¿no? Honrando a Darío, honrando a Maxi, honrando a Norita, que nos fue hace tan poquito, ¿no? Y a tantos compañeros y tantas compañeras que nos han dejado, que nos han dejado por una circunstancia u otra. Yo también no me quiero olvidar de los compañeros en la época de la pandemia. Las compañeras no se quedaron en su casa para cuidarse, sino que muchos de ellos iban a los comedores para hacer comida, para que a nadie le falte un plato de comida en su casa, para que a nadie le falte un plato calentito para llevar para sus hijos. Y muchos de ellos han terminado muertos por la pandemia, ¿no? Por eso siempre hay que recordarlos, porque en esto no únicamente hay una contención social que dan los movimientos ocupados, sino que también en esto es una contención que nunca la dieron ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial. Ahí va. Bueno, muchas gracias. No sé si querés agregar algo. Que no dejaremos jamás. Amamos a Darío, amamos a Maxi, amamos a todos los luchadores y las luchadoras que han caído por las balas del maldito Estado y de las calles no van a correr, ¿no? Hace décadas que no quieren correr las calles, pero siempre nos mantenemos firmes, ¿no? A uno como padre y a uno como hermano o militante, sabemos que lo que hemos conseguido lo hemos conseguido en las calles, y eso es nuestro lugar de lucha. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, hola compañera, ¿tu nombre? Me llamo Celina Rodríguez Molina, soy del espacio de género feminista del Frente Popular. Hola, soy Paz de Aucache, somos parte del Frente Cultural de Marabunta. Bien, ¿ustedes provienen de La Plata? Sí, estamos en La Plata, también como Frente Cultural coordinamos con otros espacios también de Marabunta que hay en todo AMBA, digamos, de Provincia de Buenos Aires, a mis compas de Córdoba, Tucumán, estamos armando ahí como esas articulaciones. Bien. Bueno, contanos qué estuvieron haciendo o qué están haciendo hoy, 25 de junio de 2024, acá en torno a la estación Darío Maxi. Bueno, estamos siendo parte de la organización de la jornada por los 22 años del asesinato, de la masacre de Darío y Maxi acá en la estación. Una jornada histórica donde desde aquel 2002 se viene sosteniendo con intervenciones culturales y como parte del sostenimiento de la memoria activa de la estación, digamos, quien no lo visitó es un espacio recuperado de alguna forma por la lucha popular a través de la impronta muchas veces visual y de la intervención cultural y artística. Y bueno, esta jornada es un poco el emblema de eso. Estamos desde las 4 de la tarde, algunas desde antes, activando algunos murales y organizando el espacio. Es una jornada intensa donde hay diferentes expresiones y desde lo artístico y cultural como también desde lo político. Nosotros en particular como Aucache estuvimos impulsando un mural por Norita Cortiñas, que es algo que ya desde su fallecimiento intentamos recuperar también, porque sentíamos que de alguna forma el acompañamiento que tuvo Norita en las luchas y al estar tan presente también en nuestro cotidiano, sentíamos que era bastante reconfortante poder traerla y expresarla en las paredes. Lo hicimos también en La Plata este mural y lo quisimos traer a la estación, que lo pueden ver obviamente cuando anden por acá, pueden mirar para arriba y lo van a encontrar probablemente, y también lo estamos un poco replicando esa misma gráfica en serigrafía, en parte de una mesa gráfica donde articulamos con más de 10 colectivos gráficos de la zona amplia, digamos, del sur de Provincia de Buenos Aires y CABA, que se está empezando a activar ahora. Y bueno, va a ser una jornada donde también hay paneles de debate, donde están las organizaciones sociales y políticas con sus puestos, donde va a haber músicas en vivo, intervenciones teatrales, bueno, eso, como muchas expresiones que está bueno que confluyan y que puedan expresarse en torno a lo que significan Darío y Maxi para nuestro sector, desde la izquierda, nosotros como con movimientos combativos y que nos sostenemos, digamos, en la lucha desde hace años, y que frente a cualquier gobierno nos plantamos con independencia y con una posición donde podamos expresar nuestros horizontes políticos por fuera de, de los márgenes de este sistema capitalista, explotador, que ahora se está expresando más que nunca, pero bueno, y lo venimos sosteniendo hace años, y por eso nos parece importante habitar este espacio desde esos lugares también, digamos, ¿no? Bien, en ese mismo sentido, ¿cómo ustedes, cuando se sientan a discutir, cómo congenian o por qué creen que es necesario esta indivisibilidad entre arte y lucha o causas que tienen que ver con las luchas? Bueno, muchas nos atraviesan quizás desde lo militante, algunos incluso nos hemos acercado antes a la militancia que al arte y a la cultura, y fue medio desde ahí donde nos fuimos cruzando y armándonos con herramientas culturales, y otros que ya vienen con otro bagaje o trayectoria previa. Pero bueno, nos atraviesa obviamente desde los debates que nos damos, o sea, muchos somos, o nosotros hablando de nuestra especificidad como Aucache, somos un colectivo, que somos parte de una organización que sistemáticamente nos cuestionamos sobre, bueno, la potencia que tiene el vínculo entre arte y política, entre arte y organizaciones, y para nosotros es bastante importante, principalmente pensándolo en este marco, en el sostenimiento en años, en construcción, con paciencia, con dedicación, con sostenimiento, que entendemos que un poco sin eso es muy difícil de sostener estos espacios de memoria como puede ser la estación, o como pueden ser muchos otros, y que lo hemos visto mismo en estas coyunturas, en la última marcha por la ley bases, donde se llevan a muchos detenidos y donde incluso el arte habitó la calle para gritar por la libertad de los detenidos, y que es un aporte significativo, digamos, que estuvieran las cumpas malabareando, que estuvieran cumpas guitarreando, expresándose desde ese lugar. Para nosotros ahí hay una potencia fundamental y que tenemos que seguir pensándola y desarrollándola cuanto más ampliamente posible mejor. Por eso nos parecen reinteresantes estos lugares donde nos cruzamos con otros colectivos, con otras artistas, con otros trabajadores de la cultura. Eso, para también intercambiar experiencias, saberes, pareceres en relación a cómo nos organizamos, principalmente también nosotros como artistas, como trabajadores de la cultura, como militantes, como activistas, como nos vayamos sintiendo o pensando, pero nos parece clave poder estar en vínculo con las luchas. A nosotros nos parece muy importante también poder articular con quienes están sosteniendo, que muchas veces nosotros no podemos estar en todos los espacios porque también tenemos nuestra especificidad o nuestros propios problemas a pensar, pero cuando llegamos acá nos parece importante sumarnos a la asamblea que organiza, poder tener nuestras propuestas de una forma en diálogo también con esos espacios. Y un poco esa es la forma en la que nosotros lo encaramos, y nos parece importante vincular un poco eso del arte y política. Ahí va. Que es desde el contenido, pero también desde las formas y desde cómo pensamos la política, y no solamente con pintar una consigna o algo hiperpolitizado, por decirlo extremadamente, sino también en cómo le damos forma a estos espacios, o cómo podemos invitar y convocar a sectores que quizás no se sienten tan politizados, por decir de alguna forma, o artistas que quizás solo se acercan a expresar su granito de arena desde su expresión, que nos parece fundamental, y que creemos que un poco eso de tener colectivos organizados, como puede ser el nuestro, como puede ser muchos otros, hacen un poco ese vínculo que es tan importante para también romper ciertos sentidos comunes, como pensar otras sensibilidades, otras subjetividades que tanto necesitamos también habitar. Ahí va. Bueno, muchas gracias. No sé si querés agregar algo. No, creo que no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hola compañera, ¿tu nombre? Me llamo Celina Rodríguez Molina, soy del espacio de género feminista del Frente Popular de Ariel Santillán, Corriente Plurinacional, y soy feminista de la Via Yala. Bueno, ¿por qué estamos hoy 25 de junio del 2024 acá en la estación de Darío Maxi, antes Avellaneda? Y sí, en esta estación estamos fundamentalmente porque queremos recordar a nuestros compañeros y queremos seguir pidiendo justicia por Darío y por Maxi, y seguimos reivindicando todos los logros que hemos tenido durante tantos años de lucha. A pesar del dolor, le hemos dado una vuelta al dolor y hemos podido reivindicar, y hoy tenemos acá con el acompañamiento de llegar en el tren y escuchar que la estación se llama Darío Santillán y Massimiliano Costecchi. Parece que un tema menor, pero no es para nada un tema menor, porque no hay muchos lugares que hayan cambiado de nombre, poniendo nombre de compañeros populares, de organizaciones populares, y cambiarle el horrible nombre de Avellaneda, que fue nada más que un asesino, al nombre de nuestra estación. Es decir, esto pareciera como tan naturalizado como que siempre la estación se llama así, no, para nada. Entonces nos parece fundamental. Esto es mucha lucha que se consiguió. Y además hoy acá estamos acompañada con la figura de Berta Cáceres, con la figura de Norita Cortiña, que siempre nos acompañó. Y quiero recordar especialmente cuando hicimos el acampe en Loma de Zamora por el juicio a los asesinos materiales, Franchotti y Acosta, Norita Cortiña estuvo en la primera fila. Y también en este pedido de justicia quiero recordar cuando el que ahora se hace el buenito, Felipe Solá, cuando lo llamó Norita para preguntarle qué estaba pasando en el puente Pueyrredón, ese horrible 26 de junio, él le dijo, quédese tranquila, Norita, se están matando entre piqueteros. Tardamos mucho tiempo en lograr de que se creyera lo que nosotros decíamos, que lo había matado en una cacería Franchotti y con los responsables políticos. Tardamos un tiempo, pero por suerte, gracias a fotógrafos populares, a periodistas, en poco tiempo lo encontramos. Y además me parece una cosa, encontramos la verdad, y además me parece una cosa fundamental. En ese 26 de junio no estuvimos ni solos ni solas. Había asambleas populares, había organizaciones territoriales, había organizaciones sindicales, y el día siguiente del asesinato también movilizamos y también había mucha gente. Y ese 3 de julio cuando salimos, ya con el dolor de saber cómo había sido por la foto, muchísima gente acompañó. Hicimos una marcha masiva bajo la lluvia, bueno, que hoy parece que va a llover también, una marcha masiva con la lluvia de acá, del puente Pueyrredón hasta el centro de Buenos Aires. Es decir, ha pasado mucho tiempo. Y otra cosa que me parece fundamental es pensar cómo esto también está pasando a nivel federal. Y ya no es una organización. A veces las organizaciones hemos tenido mala suerte, o no sé, mala disposición, nos hemos dividido, pero seguimos estando juntos en esta lucha, en la defensa de las libertades democráticas, y hoy estamos acá también gritando por la libertad de los presos y de la presa política. No puede ser de que en esta sociedad tengamos presos y presas políticas. Por eso estamos. Muy bien. Comentame muy brevemente cómo, en base a ese reclamo, a esa subida a los puentes, todos los 26, también se fue gestando el encuentro de las mujeres y las disidencias al calor de la protesta, al calor de la lucha arriba del puente. Sí, mirá, al año siguiente del asesinato de Darío Maxi, en septiembre del 2003, un poquito más de un año, las mujeres nos empezamos a juntar en la asamblea de las mujeres del puente Pueyrredón, ¿eh? Nosotros nos veníamos formando y además también en esa situación no estábamos solas. No estábamos solas porque evidentemente había habido encuentros que se llamaban nacionales de mujeres en ese momento desde el 86 a la fecha. Eso nos acompañó, nos apoyó, fue un soporte, fue un paraguas que nos permitió empoderarnos y formar parte de esa asamblea. Es decir, no fue solamente una iniciativa de las que estábamos en ese día en el puente. Y no fue una iniciativa de la formación ni de una organización. Fue una iniciativa de haber empezado a tener estos encuentros nacionales de mujeres, como se llamaban antes, ahora se llaman plurinacionales y son de mujeres y disidencias sexuales. Y también, cómo esto también fue el resultado de la dictadura militar. Porque muchas de las compañeras que habían sido exiliadas en esa dictadura militar, cuando vuelven, vuelven con estas ideas novedosas de los feminismos, de ganar cosas como el derecho al aborto en Francia, de manos de las izquierdas, de los trotskismos, es decir, pensar cómo también nos habíamos podido juntarnos, y eso es un acompañamiento impresionante. Cuando nosotros hicimos lo del 2003, en este feminismo piquetero que empezamos a construir desde las bases, evidentemente teníamos una larga historia anterior, y evidentemente teníamos unos grandes encuentros de mujeres y feministas a nivel latinoamericano de la Avellaneda. Entonces está bueno pensar, rescatarlo del puente Pueyrredón, pero siempre rescatando de esta idea de unidad y de no soledades. Uh-huh. Y si no inventamos nada, solamente nos sumamos a una lucha que ya venía. Bien, y ahora por último, ¿qué es lo que se viene? O sea, este es un lugar de bastión, un bastión, perdón, que es hace 22 años que está sucediendo, pero mirando hacia futuro con este gobierno y con este contexto represivo, ¿qué síntesis se puede hacer entre la vieja resistencia y la nueva resistencia? Y mira, no sé si hay que hacer síntesis, pero la verdad que no es así porque por suerte los procesos políticos sociales toman su ritmo. No se sabe. ¿Quién sabía que iba a pasar en el 2001? ¿Quién sabía que íbamos a echar un gobierno? ¿Quién sabía que se iba a ir en un helicóptero? No sabemos lo que puede pasar. Lo que sí sabemos es que cuando hoy recorremos la estación, que recién estamos llegando, encontramos un montón de caras conocidas, de gente conocida, que la vimos también el martes en la lucha por los derechos humanos en defensa de los presos políticos, que la vimos cuando despedimos a Norita en la Ronda de las Madres, que la vimos, y si estamos en todos lados, ¿viste? Y eso es muy importante, estamos en marcos de unidades para estas cosas. Entonces, está en nuestras manos que lo que se va a venir. No sabemos todavía, yo no me atrevería de decir lo que se viene. Lo que sí sé es que hay resistencia, no solamente en Buenos Aires, no solamente en el conurbano, sino en todo el país. La resistencia de las organizaciones ecosociales, ecoterritoriales, que luchan por la defensa de los territorios, es muy importante. La lucha de las mapuches, la lucha de las comunidades hoy que la están atacando en la Quiaca y en tantos lugares, les damos la vuelta, diríamos, ¿no? Lo que tiene de bueno es que seguimos siendo optimistas, que tenemos posibilidad de cambiar y que tenemos posibilidad de seguir teniendo fuerza, ganas, deseo de cambiarlo todo. Bien, muchas gracias. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dicen que la patria es bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro de no, ay, que yo no tiro de no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me voy al monte con él. Hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvimos, ya son las 11 y casi cuarto de la mañana en esta Buenos Aires fría, todavía que la temperatura tarda en aumentar, pero hay un muy lindo sol que está entrando de a poquito por la ventana de Semilla. Y retomamos el contacto con nuestro compañero polaco, que está ahí en la conmemoración y en este festival cultural en memoria de Darío y Maxi. Pola, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? A ver. Pola, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, perfecto, perfecto. Recién terminamos de escuchar los audios de la jornada de ayer. Bueno, un poco comentando las actividades y cómo se estaban organizando. Y también trayendo a la memoria ciertos sucesos históricos y personajes que bueno, que a veces quedan como cubiertos medio de un manto de olvido, pero que se reciclan, ¿viste? Porque después, ahora los estamos escuchando hablar, algunos de ellos, pienso en Solá, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, como para refrescar un poco la información, estamos ya en Avenida Yrigoyen totalmente cortada, hay varias cuadras de gente que van ocupando la avenida, o sea que se han convocado una infinidad de organizaciones de movimientos sociales que son ni más ni menos que el brote de aquel germen que ocurría en los 90 y en esos principios del 2000, ¿no? Uh-huh. Así que obviamente se han refundado movimientos, se han dividido, pero han generado otros, se han unificado. Así que bueno, eso, estamos en la intersección de dos calles, hay quienes conocen la estación Darío y Maxi, o quienes conocen Avellaneda, hay una estación Shell, un Carrefour, bueno, ahí, y la avenida Yrigoyen, se dieron citas, está la cabecera, digamos, de la columna. No sabemos qué va a pasar, estuvimos haciendo una recorrida, como corresponde a cualquier medio de prensa popular, por una cuestión de la seguridad, y hay un gran despliegue de policías, de varios colores, y con sus distintos dispositivos, ¿no? O sea, federal con la campera y el civil, infantería, las motorizadas de provincia y de la federal. Así que vamos a ver, por ahora está todo tranquilo, pero bueno, no sabemos en qué puede terminar. Ahí estamos, se está moviendo el camión de sonido, así que vamos a ver. Tal vez eso nos defina si tienen la intención de subir al puente o directamente tal vez llegar hasta la base del puente o alguna subida que sea el límite. Bueno, ese es el panorama. Con respecto a eso, sí, ayer se nombró en el acto las figuras políticas, ¿no? Los responsables de aquel momento. O muchos siguen en el ruedo, ¿no? En este oficio de ser políticos. Algunos se reinventan, otros ya han quedado en el olvido, pero sí, yo recuerdo que en la campaña por el juicio a los asesinatos, que fue en el 2005, se hicieron unos 9 prontuarios de las figuras que ya estaban ocupando cargos en el nuevo gobierno. Así que sí, lamentablemente es así, no se ha cerrado, se logró mantener activa la causa, no a la que encarceló a los autores materiales, sino a los autores políticos. Esa causa, casi a punto de prescribir, se mantuvo viva. Así que es importante seguir remarcando a los responsables políticos de aquella maniobra. Sí, y además con el cinismo que hablan, ¿no? Porque les escuchamos como los grandes defensores de la democracia y de la patria, pero en realidad han estado detrás de grandes represiones y de asesinatos, ¿no? Así que eso también está bueno siempre tenerlo presente. Más que nada para saber quién te está hablando, ¿no? Y si no, hoy todo se puede buscar, así que por más que intenten la lavada de cara, hay cierto archivo que es el de la memoria popular, digamos que en eso es implacable, ¿no? Sí, sí, es una sombra que nos va a acompañar hasta el fin de sus días. Es una marca imborrable, entendiendo también el estudio que luego se hizo de los manejos de los medios, la estrategia comunicacional y ya lo que habían acordado antes de los grandes medios, qué se iba a decir, qué se iba a salir a preguntar, a quién se le iba a preguntar de lo que sucedió aquel 26 de junio del 2002, ¿no? En torno a ya la conjetura de que era una interna entre movimientos de desocupados y se estaban disparando en el interior de la estación de Avellaneda. Uh-huh. Y después, sí, las entrevistas en todos los medios afines al poder para que puedan desplegar el discurso oficial, acompañado obviamente con la voz de la policía, que claro, siempre se toma como verdadera y real en todos estos casos, ¿no? O sea, lo que dice, cosa que queda demostrado que una vez más el manejo de los grandes medios, lo que sucedió hace dos semanas, con lo que dicen los medios, lo toman siempre de la versión oficial de la policía, de las policías, de las fuerzas de seguridad. Y quedó demostrado que la mayoría de las actas, si no todas, estaban fraguadas. Claro. De una manera escandalosa, ¿no? Eso sigue sucediendo, pasan los años, pasaron hechos gravísimos de manejos mediáticos, manipulaciones mediáticas, pero lamentablemente otro actor que siempre se reconvierte, se transforma y sigue estando ahí son los grandes medios de comunicación. Sí, que son quienes favorecen esta creación del enemigo interno, ¿no? Porque yo te escuchaba y pensaba también, por ejemplo, en los conflictos territoriales, siempre está esta figura del terrorista o de aquel que rompe, bueno, que fue un poco la imagen que se quiso dar en esta última represión en Plaza Congreso, ¿no? Cómo se pone el foco en el valor que va a salir la reparación y no en el escalamiento de la fuerza represiva que se viene viendo en el último tiempo y en las últimas manifestaciones, ¿no? Y que parecería también estar como muy digitada cuándo se va a producir, en qué contexto, en qué momento inclusive de las movilizaciones. Eso se está viendo bastante. Sí, sí, hay muchos debates que creo que en el llano de la calle atraviesan a los movimientos o a los grupos que están militando. Sin entrar en discusiones muy intestinas, lamentablemente uno de los reflejos de la calle es el miedo, como nunca tal vez. Empezar a temer de salir a marchar era algo que no, a lo que no se estaba acostumbrado al menos hace 20 años, por creer que te va a pasar algo grave, ¿no? Y lo que vence siempre a ese miedo, más allá de la causa, las heridas que te puedan provocar, las detenciones, el maltrato, los apremios ilegales, va a ser crecientemente el malestar general de la población. Léase hambre, desocupación, miseria y medidas que no van en sentido contrario a lo que ya estamos viviendo. Entonces, esa diatribia que siempre tiene, me parece a mí, ¿no? El pueblo es, o me quedo a morirme de hambre en mi casa o salgo a pelear con alimentado de bronca, ¿no? Eso pasó en el 2001, sí, como para recordar, pasó también en el puente hace 22 años, un día como hoy. Así que me parece que la herramienta del gobierno hoy que se le muestra a la gente de a pie es esa, o sea, la represión o la amenaza de represión. Y mientras tanto van construyendo un país que no va a ser para nosotros, lamentablemente. Lo que se está por votar mañana es un acto más de consumación de esta entrega. Y bueno, es eso, es el escarmiento en la calle como mensaje, es la impresión que yo puedo aportar, ¿no? De lo que veo, mucha gente que la piensa más de una vez si va a salir a manifestarse, ¿no? Así que no sé. Sí, recién. No sé qué más. Más temprano hablábamos con una compañera de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Y ella, bueno, comentaba exactamente esto, ¿no? Decía, bueno, cuando hay un derrame, cuando hay alguna circunstancia producto de un mal manejo, en este caso de las compañías petroleras, quienes primero sufren son las infancias, las mujeres y las disidencias. Y ponía el caso específicamente de las últimas inundaciones en Brasil, ¿no? Pero acá también estamos viendo un poco eso. Por un lado, la creación, insisto, de un enemigo interno focalizado en determinados grupos, y que están empezando a emerger situaciones que como vos decís, pensamos que no era posible que pasara, ¿no? Esto de tener miedo de movilizar, de tener miedo que te allanen a la mitad de la noche, el lesbicidio en barracas, ¿no? Los compañeros y las compañeras que sí siguen detenidas, no se entiende bien por qué. Entonces, sí, es como todo una situación de mucha confusión que también genera temor, y donde hay un aparato, bueno, represivo muy, muy explícito por parte de las fuerzas de seguridad, pero en los ámbitos de trabajo también hay un aparato represivo implícito, ¿no? Con esto de te van a echar, del descuento, sí, ¿no? Del descuento. Sí, sí, de acuerdo. Cumpa, acá tenemos una voz directa, recordamos a la audiencia que estamos en vivo desde la Red Nacional de Medios Alternativos acá en Avenida Irigoyen, cerca de la estación Darío y Maxi. Tenemos una voz imprescindible y me encantaría que puedan dialogar. Ya estuvimos hablando bastante de esta jornada y de la anterior, pero necesitamos que esta voz esté presente en el Enredando las Mañanas. Te pongo en comunicación con Leo Santillán, un compañerazo de toda la vida, y está Úrsula en la mesa. Te dejo en comunicación con él. Hola. Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este Enredando, bueno, en estos días tan importantes. Escuchábamos recién algunos audios tuyos y otros testimonios que estuvo recuperando el Pola ayer. Y bueno, un poquito tus primeras impresiones de cómo viene la jornada de hoy. Bueno, acá como siempre, ¿no? Como cada 26 estamos concentrando las organizaciones, ¿no? Esperando para, bueno, subir al puente no va a poder ser porque está la policía, igual ahí se armó el vallado, pero me parece la importancia de esta jornada como la de ayer, ¿no? La cuestión de seguir en la calle, de seguir reclamando, exigiendo justicia por Darío y por Maxi, pero también para denunciar todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Nosotros entendemos que la lucha nuestra no tiene que ver, no es solamente por Darío y por Maxi, sino justamente hoy, desde que asumió este gobierno, ¿no? En todos estos meses venimos pasando una situación en los barrios, el pueblo viene sufriendo el ajuste brutal, despidos, pero también lo que ha pasado la semana cuando se votó la ley bases, ¿no? Que metieron presos a 33 compañeros y compañeras acusándolo de sedición y terrorismo. Así que se hace imprescindible estar en la calle, se hace imprescindible exigir libertad por los presos, ¿no? Y también que haya una verdadera justicia y real, ¿no? Porque los responsables políticos de la masacre de Avellaneda no han sido condenados ninguno. Y encima que lo que pasa hoy con lo que pasó el 26 de junio, las similitudes son impresionantes. Es que a lo largo de los años han intentado sacarnos de una u otra manera de las calles, no lo han logrado. Por eso es importante entender esto, que a veces, aunque haya miedo, aunque esté la policía, aunque reprima, nosotros no nos vamos a bajar de lo que venimos exigiendo hace 22 años. Sí, te escuchaba y pensaba también, bueno, en el ataque que estamos viviendo a la organización, digamos, popular y a la organización de los laburantes, que se manifiesta de manera directa con, por ejemplo, la crueldad de tener los alimentos acopiados ahí que eran destinados a comedores, con el laburo que hacen todas las compañeras ahí, que va más allá de digamos de ese plato de comida, sino también esa palabra, ese acompañamiento. Y bueno, ahí hay un ataque directo al modo en que nos vamos organizando, ¿no? Para ir afrontando esta situación de crisis y de desempleo. Sí, sí, totalmente, porque el cinismo que tiene este gobierno, ¿no? Con el que sale a hablar, ¿no? Cuando decían que había gente de las organizaciones que se robaba la comida, mientras ellos se están escondiendo los alimentos, ¿no? Todo el ataque que venimos sufriendo, no solamente con este gobierno se ha profundizado, pero la ley antiterrorista que se votó durante el gobierno de Cristina Kirchner, este gobierno la usó para bueno, parte del discurso que enarbolaron el otro día, ¿no? Pero nosotros Hace 22 años pasó lo del 26 de junio, ¿no? Pero nosotros estamos en los barrios desde 1999, por lo menos en la organización nuestra, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que fuimos a hacer, lo primero que tuvimos que hacer fue olla con lo poco que teníamos, sin tener alimentos, sin tener utensilios, ¿no? Porque la situación que vivíamos en aquel entonces, ¿no? Nos empujó a eso, a tratar de ver cómo podíamos solventar la situación que vivíamos en aquellos días. Entonces, la verdad que da mucha bronca todo lo que dice este gobierno, toda la mentira, y aún así, más allá de las mentiras que dice, cómo se ha demostrado que tenían toda la mercadería a punto de vencer, ¿no? La otra vuelta escuchaba la entrevista cuando estaban acampando ahí para que entreguen los alimentos, estaba el padre Paco hablando, y lo que decía, comparto plenamente, ¿no? Que ellos no le temen al pobre que tiene hambre, le temen al pobre organizado, ¿no? Claro. Entonces, entendemos que lo que está pasando hoy y el ataque que estamos teniendo hoy no es el primero, ¿no? Aunque sí ha sido profundizado. Pero en los diferentes momentos, en los diferentes gobiernos han tratado de sacarnos de la calle, de una u otra manera. O reprimiendo, o poniendo plata para cooptar a las organizaciones, ¿no? Nosotros hemos decidido seguir en la calle, ¿no? Por el reclamo de Darío y de Maxi, pero también solidarizándonos con nuestras causas, siendo que muchas organizaciones que han creído que el gobierno anterior, ¿no? Durante el kirchnerismo, creyeron en ese gobierno, pero el problema no es que hayan creído en el gobierno, el problema es que se han callado ante muchas situaciones, ¿no? Que ha sufrido nuestro pueblo, ¿no? Entonces me parece que eso es trascendental, ¿no? Norita ya lo dijo en su momento cuando hablaba de que las organizaciones, ¿no? Los espacios de derechos humanos no pueden tener afinidad con ningún gobierno, ¿no? Porque no tiene razón de ser, ¿no? Claro, porque se pierde la brújula de lo importante, ¿no? Y esto también que vos decías de hacer como medio la vista gorda o hacerse el distraído frente a hechos, digamos, gravísimos que han ido pasando en estos últimos años, ¿no? Y que también le dan, en cierto modo, la palanca a estos que están ahora para profundizar aún más. Y por un lado, para pensar que la gente tiene precio, pero también por otro lado, lo que se muestra y lo que se ve en este discurso, y vos lo manifestabas también recién, es ese desprecio que tienen por los laburantes, porque no solamente, digamos, en el ejemplo de los alimentos, no solamente tenían los acopiados los alimentos, sino que cuando los tuvieron que repartir no supieron cómo. O sea, entonces, eso es un desprecio que va más allá del discurso y que se transforma en acciones muy concretas, ¿no? Lo mismo con la represión. Sí, sí, sí, totalmente. Este gobierno no para día a día de ajustar al pueblo, ¿no? De subir las tarifas, de recortar a los jubilados, ¿no? De sacarnos a nosotros lo poco que teníamos, como con el tema de los planes, las cooperativas, que teníamos una diferenciación en cuanto a los cobros, de sacarnos los alimentos, porque lo que buscan es sacarnos de la calle. Piensan ellos que nosotros vivimos solamente de eso, ¿no? Sabiendo que son nuestro eje de acumulación, ¿no? Pero hoy, como el día de hoy, como el día de ayer, ¿no? Acá está lleno de gente, porque venimos a recordar a Darío y a Maxi, pero también estamos comprometidos con todo lo que pasa hoy en día, porque nosotros sería de una hipocresía total nombrar a Darío y a Maxi desoyendo o haciendo silencio ante todo lo que está pasando y mucho más en esta situación tan complicada que nos toca vivir, y entendiendo que lo que pasa con los compañeros que han metido preso y que le queda la causa de terrorismo y sedición, si eso avanza estamos jodidos todos. Sí, sí, por claro, eso claro. También es necesario entender, ¿no? En el campo popular que tenemos que hacer un frente verdadero, ¿no? Una unidad sin mezquindades, una unidad sin sectarismo, ¿no? Porque en caso contrario, acá sabemos cómo pueden terminar las cosas. Ojalá que podamos tener la madurez, ¿no? Todos quienes estamos en la calle, quienes queremos una justicia para todos, quienes queremos vivir bien, quienes queremos vivir dignamente, ¿no? Que podamos entender esto para poder salir a hacerle frente y que este gobierno no pueda seguir avanzando, porque la bronca está, sí. Lo que no está es organizada, ¿no? Entonces esa es la tarea que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Generar un espacio, generar los espacios para que salir a frenar todo este desmadre que están haciendo. Tal cual, y bueno, y digamos, convocatorias como la de ayer y como la de hoy también sirve para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos, para empezar a seguir, retomar esas conversaciones que por ahí a veces quedan medio postergadas y volver a organizarnos. Y para eso te queríamos preguntar cuáles son las actividades que tienen planeadas para las próximas horas o los próximos momentos. No, bueno, ahora es hacer el acto, ¿no? Acá sobre la base del Carrefour va a ser donde vamos a estar leyendo el documento unificado de la que hicimos con las diferentes organizaciones, y después vamos a estar hablando de los familiares, ¿no? Esa es la jornada del 26 de junio, bueno, como todos los 26. Buenísimo, buenísimo. Así que circulamos la invitación a la audiencia y, bueno, no te queremos sacar más tiempo en esta mañana. Te agradecemos un montón estos minutitos que tuviste con nosotros acá. Dale, Úrsula, un abrazo. Un abrazo. Bueno, y escuchábamos un poquito qué estaba pasando allá por Avellaneda. Ahí está. Ahí está, volviste. Hola, hola. Sí, me estaba abrazando con el compa. Disculpen que pierda las formas periodísticas. Bueno, hola, así que todo en marcha ahí para la lectura del documento unificado, como nos comentaba recién el compañero, y bueno, que hablen los familiares. Sí. No sé si ustedes ya están al cierre del programa. Nos faltan algunos minutos, pero si querés comentarnos algo más, ¿cómo está el humor ahí, la gente? No, está bien, está distendido. Creo que ya, bueno, en última instancia, saber que no va a haber tensión o la tensión de el plan de una parte y el plan de la otra no va a estar en pugna, ya relaja tal vez los ánimos. Ayer lo decía Alberto, este también es un lugar de encuentro, te encontrás con gente de muchos años que tal vez no veías, o al menos un año que no veías, y me parece tan imprescindible tener un abrazo y un saludo con alguien que hace mucho que no ves, en una fecha que nos unifica. Es tan imprescindible en momentos de terror, digamos. Así que los 26 los creo necesarios ya, inclusive, no solo como un lugar de encuentro, sino un lugar de un refugio en donde podemos recomponer un poco nuestro ánimo, nuestra moral, y para poder seguir emprendiendo el día a día, ¿no? En algo avasallante. No quisiera que sea una isla, pero sí lo entiendo como un lugar donde poder intercambiar impresiones de la realidad, intercambiar impresiones también de la historia de las luchas y ver si se puede hacer algo más, ¿no? Eso lo veo también en la gente que se reencuentra. Buenísimo, buenísimo. Y con eso nos quedamos entonces. Bueno, te agradecemos un montón esta cobertura así callejera de los diferentes eventos y que nos trajeras estas voces a este enredando de hoy. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles acá. Perfecto, perfecto. Va a ser un gustazo. Si ustedes me aceptan, yo vuelvo al... No sé, mira, Justo te voy a decir, Polaco, que la semana que viene te toca la Copa América. Bueno, me voy a sacrificar. Mirá, no tengo el pasaporte al día, así que... perdón, no tengo pasaporte, así que si vos me tramitas todo eso, yo voy allá a Estados Unidos, a EEUU. No, y yo te quería comentar que el chino acá cambió el candado, pero el candado está en chino. O sea que el único que puede abrir y cerrar el estudio es él, así que no sabemos qué va a pasar el miércoles que viene. Bueno... No, vamos a ver, después hablamos. La Úrsula, Copa América de repente es una buena opción. No, hacemos una alianza de Europa del Este y destronamos a Oriente. Rápidamente Oriente. Bueno, muchas gracias. No, hay paso las contraseñas, la paso por privado. Hay que saber leerlas. Hay que saber leerlas. Perfecto, perfecto. Bueno, gente, un abrazo. Dale. Muchas gracias y hasta pronto. Dale. Vamos a un cortecito y un poquito de música y ya volvemos con los últimos minutos del Enredando. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera primera línea de fuego. Y aunque nos tiran el puente y también la pasarela, y aunque nos tiran el puente y también la pasarela, nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. Nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Aquí estamos, compañeras, y aquí estamos, compañeros. Y aquí estamos, compañeras, y aquí estamos, compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. Rompí con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Volvimos a este Enredando las Mañanas y lo habíamos prometido y esperamos que podamos cumplir. Vamos a hablar, ahora que está en un medio en un receso con nuestra compañera Mirta Israel, nos da estos minutitos entre ensayo y ensayo. Como ustedes saben, Mirta, bueno, participa todos los jueves de la ronda, está en pañuelos en rebeldía, digo bien, y también en Unides por la Cultura. Está también participando en esta movida de llevar un ayuda económica y también de están juntando ciertos insumos para los compañeros detenidos durante la última represión en Plaza de Mayo, que todavía, bueno, siguen en esa instancia, como recién nos estuvimos conversando. ¿Tenemos la comunicación, Chino? Me dice que espere, así que dice que por línea, Mirta. Le aviso al operador que la llame por línea porque evidentemente está en un lugar donde tiene mala señal. Bueno, mientras nos ponemos en contacto con Mirta, sí, invitar a las radioescuchas que están acá por Buenos Aires, por Ciudad de Buenos Aires, o por ahí pueden llegar a estar en este día. El sábado 29 de junio, de 12 a 19, va a haber un festival que se llama Festival Ciencia Solidaria en el Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, acá que está cerquita en Parque Centenario. Para quienes conocen la Ciudad de Buenos Aires, es muy bonito el lugar y, bueno, más allá del frío uno se puede venir a tomar unos mates. ¿Y por qué es una jornada solidaria? Bueno, es donde la ciencia se pone al servicio de la comunidad y van a estar recolectando alimentos no perecederos. En la entrada son 2 alimentos no perecederos por persona adulta, les niñes gratis, y la jornada es a beneficio del comedor Los Peques del barrio Zabaleta. Así que, bueno, también para recordar un poquito eso, que el sábado 29 de junio en el Museo de Ciencias Naturales, acá de Ciudad de Buenos Aires, Festival Ciencia Solidaria a beneficio del comedor Los Peques de La Poderosa del barrio Zabaleta. Ahora sí, la tenemos a nuestra compañera Mirta Israel. Mirta, ¿me escuchás? Mirta. Justo en medio de un ensayo. ¿Qué tal a todas, todos? Bueno, me pedían que haga mi columna, pero bueno, voy a hacer una columnita. Es evidente que hoy el tema es la libertad de los detenidos, las detenidas, quería en todo caso informar que hay una coordinadora que empezó a funcionar, que hay comisiones funcionando por la libertad de los detenidos, detenidas, de acción directa en el sentido de apoyo directo, juntada de dinero y de ropa y comida para los que están en el penal, pero también un apoyo a los que fueron excarcelados pero están complicados económicamente y inclusive con mucho miedo también de salir de situaciones diversas, ¿no? Entonces, hoy estamos muy abocados a ese tema. Es el mes de junio, además, hoy deben estar en el puente, hoy no puedo estar, pero es importante en este momento de tanto ataque, entiendo yo que nos concentremos en que las compañeras y los compañeros estén libres, ¿no? Claro, claro que sí. Justamente estábamos dando ese dato que, bueno, que están recolectando, por un lado, quienes puedan donar dinero, pero también elementos de higiene y demás, porque, bueno, la situación es muy difícil y todavía hay personas detenidas. Así que me imagino que tanto las familias como ellos que están adentro, bueno, con todo el trato que sabemos que han ido recibiendo a lo largo de los días, es muy, muy difícil. Y justo mencionás el puente, recién cortamos con el polaco que está en el puente, justamente en esta jornada artístico-cultural. Y te queríamos preguntar, Mirta, ¿cómo viene la mano desde el campo de lo artístico y de lo cultural frente, bueno, a esta nueva ley de base? Digo nueva porque tiene modificaciones que todavía algunas sabemos y otras no, me parece que nos vamos a sorprender, en el campo de la cultura, ¿no? Y bueno, sigue habiendo un ataque desde el Inca, quieren seguir recortando y despidiendo gente, y por otro lado, desde Unidos por la Cultura, que hicimos una asamblea el sábado, decidimos centralizarnos en la pata cultural de este tema de la libertad de los detenidos, detenidas. Estamos pensando y vamos a proponer a la coordinadora un festival o una jornada cultural ahora en el mes de julio. Se decidirá la fecha el martes, que hay reuniones en las facultades sociales a las 6 de la tarde de esta coordinadora, pero entendemos que tenemos que salir hacia afuera desde lo artístico, porque a veces, bueno, generar una jornada cultural hace que se acerque gente que no, que quizás hacia la consigna concreta no se acerca, pero sí se siente convocada por algunos artistas, y eso es importante, que dejemos de hablar entre los que estamos convencidos y empecemos a abrirlo al pueblo en general, y eso es fundamental. Así que, bueno, tengo que cortar porque me están llamando para volver al ensayo. Estoy con un laburo, por suerte, pero ya no depende de mí los tiempos. Dale, Mirta, te mandamos un abrazo enorme y ojalá la próxima pueda ser desde acá. Así nos abrazamos así de carne y hueso. Dale, abrazo a todas y a todos. Bueno, ahí así pasó rápidamente Mirta Israel. Vamos un poquito a un separador y un poco de música y ya vamos cerrando este Enredando de miércoles. Preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Thank you. Maita, te quiero como chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca, te quiero como flor de azares sobre la tierra. Siquiera, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no mía. No, no, no, no, no, no, no, no, no, ni tuya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no mía. Mi gente lo llama el árbol, milenaria raíz madre. Volvimos a estos últimos minutos del Enredando las Mañanas, este 26, miércoles 26 de junio, desde Ciudad Buenos Aires, Radio Semilla más DTL, transmitiendo desde IMPA. No queríamos terminar el programa. Este programa, bueno, fue una emisión que se vio muy atravesada por las luchas y por esta cuestión de la organización, y cómo de a poquito nos vamos preparando para todo lo que se viene en estos próximos meses, que va a ser complicado. Pero queríamos compartir con ustedes una noticia que salió el día de ayer y empezó a circular por los diferentes medios alternativos y populares, que, bueno, la señora Bullrich creó una unidad especial, unidad de seguridad especial, para reprimir huelgas, piquetes y ocupaciones de fábricas. Esto se da en el marco del RIGI, ¿no? En el boletín oficial se publicó la resolución 499/24 que crea la Unidad de Seguridad Productiva. Es un título bastante particular, Unidad de Seguridad Productiva. O sea, se ve que los van a ir premiando a medida que repriman más, porque producción, el capitalismo ya llegó a la fuerza represiva. Y depende de la Dirección Nacional de Despliegue Territorial. Eso me suena también bastante llamativo el nombre. Por supuesto, esta decisión se toma en los momentos donde en el Senado se aprestaba a aprobar, con algunos cambios, como hablábamos recién con Mirta, el proyecto de ley bases. Lo que se incluye, la Cámara Alta incluye un artículo mediante el cual, como hemos hablado también con compañeros de abogados laboralistas, se dispone la causalidad de despido por grave injuria laboral para los trabajadores que bloquearan u ocuparan establecimientos. En otro artículo se anula la prohibición de los despidos discriminatorios. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, que frente a tanto la ley bases como el RIGI, esta unidad de seguridad productiva está en coherencia con este camino. Y lo que permite es que en esta resolución, que es de la competencia de la ministra, tiene por, entre comillas, objetivo, voy a citar casi textual, en todo lo concerniente a la seguridad interior, la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. Y dice que la nueva unidad, esta unidad de seguridad productiva, apunta a asistir a las empresas que, cito, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías. La ministra dijo que no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo y lograr que el costo argentino baje.